pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con la reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si eres una cosa tan fea? Yo estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Con ese ir y venir me tiene como si nada. Perdone la carcajada, pero usted me hace reír. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? No es miedo el que usted me da con su OEA y sus pamplinas, porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Para acabar le diré, en medio de tanta prisa, la OEA es cosa de risa y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa.